Entrégame tus ganas de llorar, tus ganas de decir que no puedes más. Mírame, ¿quién te hizo creer que este miedo que te inunda no lo puedes vencer? Hoy levántate y comienza a ver más allá, y ordénale a esa pared que se tiene que derrumbar. Es más fuerte lo que hay dentro de yeah.